Y a ver todo, junto las manitas arriba, todos. Cuerpo sin alma. Le ofrezco, Señor, este cuerpo sin alma. Quiero que ustedes